Andrés Ciara es el director provincial del Centro Científico, Tecnológico y Educativo Acuario del Río Paraná. Me imagino el tamaño de la tarjeta, Andrés. Claro. Sí, lo resumimos como director del Acuario del Río Paraná. Sí, ya está. Sí, ya está. Bueno, sí. Igual nos gusta usar el nombre completo, sí, para que se conozca la complejidad de este centro, ¿no? Bueno, de eso se trata, ¿no? A ver, he escuchado, no lo visité aún, pero he escuchado comentarios muy elogiosos con respecto al acuario que está ahí en la ciudad de Rosario y situado muy cerca de la cancha de mi querido Rosario Central. Está en Avenida Carrasco y Cordiviola, en Rosario. Exactamente. Recuerdo, Andrés, en mi infancia haber ido a un acuario que estaba en ese mismo lugar. Y que, no sé, los recuerdos que tengo son, digamos, no tienen nada que ver con lo que me han descrito ahora, ¿no? El recuerdo que tengo era de una cosa medio barrosa, oscura, con algunas peceras y algunos bagres dientudos, pero no otra cosa, ¿no? Y esto fue, me parece, durante mucho tiempo hasta esta transformación. Sí, mira, la verdad que nosotros cuando empezamos, yo empecé como en un grupo de investigación a trabajar aquí en lo que era las viejas instalaciones del acuario de Rosario. Sí. Ya era un lugar que estaba cerrado al público. Ajá. Y como grupo de investigación también empezamos a colaborar con la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación, en ese momento en 2008, sí, creó BINER, en el desarrollo del nuevo proyecto. Pero hay que decir que ese viejo acuario, que en su momento ya era un lugar lúgubre y sin un uso realmente aprovechado del, sí, lugar, sí, en su momento fue un lugar realmente a de vanguardia, porque ese acuario se creó en la década del 30 del siglo pasado, como estación hidrobiológica de Rosario, justamente con la intención de estudiar las poblaciones de peces, sobre todo del río Carcarañá, que por las represas habían disminuido ya en esa época mucho, sí, y de hacer un acuario educativo. Y ese concepto es un concepto de los nuevos acuarios, que son acuarios dedicados a la conservación local, a la investigación, a la educación. Sí. Y realmente en ese momento era un lugar adelantado a su época. Obviamente luego las vicisitudes de políticas económicas, sí, claro, o como uno quiera llamarlo, sí, claro, lo terminaron en que decaiga, ¿no? Pero sí, hay que decir que tiene una historia este lugar, y el rosarino la conocí, por eso tanta expectativa también. Ajá. Sobre la apertura de este lugar, porque tenía un parte del corazón del rosarino estaba puesto en este espacio, que es único, porque es un lugar que une el norte y el sur de la ciudad, sí, sí, y también culmina un poco y abre nuevos horizontes sobre lo que fue el redescubrir el río, las nuevas políticas, sí, sobre la apropiación del río de la ciudad y de la provincia. Déjame que vuelva un poquito más atrás en algo que dijiste recién, que es el aspecto educativo. Uh-huh. A ver, vos tenés que explicarme con claridad por qué yo no lo veo con ningún aspecto educativo. A ver, te doy un ejemplo. Hace poco estuve en el acuario gigante de Río de Janeiro. Uh-huh. Bueno, entran los turistas. Entré yo como turista. Vamos a ver bichos. Uh-huh. Lo único que hacemos es ver bichos. Si alguno por ahí se detiene en un latinazgo que es el nombre del bicho tal, uh-huh, que se olvida a los 10 segundos, por supuesto. Y después siguen el recorrido. Terminan y cada uno sigue su vida de turista y no provoca ningún impacto. No hay nada que te transforme, salvo la maravilla que también podés ver, no sé, por DirecTV. Digamos, ¿dónde está ese aspecto educativo si es que, por ejemplo, los alumnos de una escuela van con la maestra, se pasean por el acuario nuevo y maravilloso, pero no hay una correspondencia en el sistema educativo como para que eso tenga un trasfondo, como para que deje algo? Los pibes van, se cagan de risa, miran los bichos y después vuelven a la escuela y a sus vidas. Estoy completamente de acuerdo. Vos sabés que la idea de aquí fue, desde el edilicio, fue crear un espacio diferente a eso que vos estás nombrando. Sí. Normalmente los acuarios en el mundo son, porque sí, de todo, son grandes centros de exposición de peces, ajá, como decir, impresionantes, pero que no llevan un mensaje muy profundo desde lo educativo. Claro. O hay lugares que son centros de investigación que tienen algunos programas de comunicación, ajá, de alguna exposición, sí, y pero muy reducidos. Mm. Nosotros de entrada tenemos dos plantas bien diferenciadas, una que es la científica, sí, con todo el espacio dedicado a la investigación, y otra que es la educativa, ajá, con todo el espacio dedicado a la educación, desde lo que es la muestra de especies representando diferentes ambientes del río y los dispositivos interactivos y educativos que tenemos instalados. Sí. Pero lo más interesante, que por eso que queremos destacar y que creo que hace la diferencia que vos nombrás, es que bueno, el recorrido, nosotros por eso decimos un centro científico tecnológico educativo, el recorrido que cuando la gente saca una entrada, sí, y ve en el acuario, tiene una visita guiada por un residente, por un guía que va a recorrer el espacio con un sentido de educación ambiental, de interpretación ambiental, porque el recorrido, te cuento, empieza en el parque, porque nosotros en el parque tenemos representadas las 5 ecorregiones de la provincia de Santa Fe con sus diferentes especies vegetales, sí, y hay una laguna, está el río, un ambiente muy propicio para empezar a trabajar qué se conoce sobre el río Paraná, qué trae la gente de conocimiento sobre las especies, sobre el ecosistema, los usos ecosistémicos, sí, toda la relación de la cultura de la gente con el río, y en realidad empezar a ser un poco evidente cuán poco que conocemos todos sobre nuestra realidad, sobre nuestros ríos, sobre nuestro espacio, okay, y la necesidad de conocer más. Uh-huh. Y luego cuando uno ingresa al acuario, en realidad lo primero que ve no son las peceras todavía, ajá, son los laboratorios. Claro. Se empieza a explicar qué se investiga en el acuario, por qué la importancia de investigar en general y cuáles son algunos de los conocimientos, y hay un intercambio con la gente, ¿no? Sobre bueno, y obviamente la propuesta es diferente para adultos, que son casi el, sí, 50% de las visitas libres, ajá, y para las escuelas, más enfocado a lo que es cuarto, quinto, sexto grado, que es cuando ya tienen un trabajo sobre lo que es geografía y ecosistema, sí, y el río Paraná también. Mm. Y luego, recién ahí se va a la sala educativa, que es una sala que tiene 10 peceras representando ambientes. Uno ya no va a ver peces, uno va a ver ambientes, ah, y los peces, claro, representados ahí. Sí. Y trabajamos, y es importante eso también, porque no es el mismo. Ahí sí creo que hay que tener los peces aquí representados, casi 100 especies, o sea, casi la mitad de las especies que tenemos aquí en esta zona del río Paraná la tenemos representada en nuestras peceras. Sí. Lo cual es un logro también técnico muy importante de nuestros equipos. Uh-huh. Y ese guía te va a ir guiando por esas peceras, te va explicando qué importancia tiene ese ambiente, cómo interaccionan las especies ahí, por qué los comportamientos también. Y ese impacto, ver esa especie viva, que usualmente la gente, ¿qué ve? Los peces del río, ¿cómo los ve? Los ve en la pescadería. Claro, ¿no? Claro. O a lo sumo, el que va a pescar puede sacar un pez y conocer un poquito más, pero sí, no pasan de 10, 15 especies. Ajá. Realmente creemos que ahí sí se da un impacto y una diferencia en lo que es el uso de estas herramientas para impactar sobre la conciencia ambiental, sobre la posibilidad de la conservación, sobre el conocimiento que vamos a dejar de los chicos. Y eso se, claro, ve, bueno, hace poco salieron unas entrevistas en televisión de un canal local donde los chicos le preguntaban, iban contando lo que habían aprendido. Era muy, sí, impresionante cómo iban absorbiendo conocimientos y jugando, ¿no? Y viendo a los peces y conociendo a través de los guías y de los juegos que se proponen. Así ahora, que, Andrés, esto que estás describiendo de alguna manera, ¿es nuevo? Porque, a ver, me dijiste que el primer acuario estaba funcionando desde el año 30 con un grupo de investigadores. ¿Esas investigaciones trascienden al público de a pie? ¿Me trascienden a mí? Porque yo siempre me considero parte de la gente, nunca digo, mirá cómo aquel ensucia. No, yo también ensucio y yo también soy parte de este ecosistema. Y la verdad es que no hemos aprendido mucho, seguimos ensuciando, seguimos, digamos, los distintos gobiernos que van pasando siguen permitiendo que el río Paraná sea una especie de riachuelo gigantesco. Yo me acuerdo de los olores de la celulosa, yo tengo 68 y me acuerdo de desde hace 60 años, los espumarajos flotando en el río Paraná. O sea que Esto no sé si hemos aprendido algo. ¿Tendrá sentido este esfuerzo? Se suman a lo que vos decís otras problemáticas ambientales, tal vez un poco más nuevas, pero con más impacto aún. Sí. Que son, por ejemplo, la problemática de los agroquímicos y la problemática claro, de los plásticos. Claro. Hoy en día el plástico es uno de los mayores contaminantes de los ambientes acuáticos, no solamente del mar, que eso ya está completamente demostrado, sino también de los ambientes de agua dulce. Sí. Y es muy importante lo que vos decís de, bueno, cómo impacta en la gente la investigación que se realice. Y bueno, esa es una de las ideas que tenemos acá justamente. De lo primero que uno ve son los laboratorios. Uno ve y entonces ahí se empieza a implicar. Nosotros queremos, por un lado, desmitificar la investigación. Sí, claro. Que la gente vea al investigador trabajando. Sí. Pero por otro lado, comunicar adecuadamente qué investigación se hace, cuál es su importancia, por qué la gente tiene que conocer más de ciencia y de los resultados que ahí se logran. Pero además estamos empezando a desarrollar también desde el acuario programas de conservación y de investigación ligados a la conservación. Nosotros hicimos en el laboratorio estudio de poblaciones a nivel genético, hacemos entonces tenemos diversos estudios que nos indican, por ejemplo, la de poblaciones de pacú, sí, de cerrey, cómo es su relación en las diferentes áreas del río Paraná, incluso de otros ríos, incluso del norte de Brasil, con el río de la Plata, varias especies. Pero sabemos que falta muchísimo y hay que hacer más. Ahora estamos empezando investigaciones que tienen que ver con el estudio de los plásticos y microplásticos en el ambiente del río, que es algo que realmente está teniendo un impacto tremendo en los ecosistemas. Sí. Y a partir de eso, comenzar a tener programas de conservación propios que con la adecuada comunicación, como vos decís, hoy no es un problema de la industria, no solo de la industria, no solo del pescador comercial. Sí. Es una responsabilidad de todos, que cuando vamos al río nos traigamos nuestra basura, claro, cuando vamos claro, al río claro, sepamos que podemos capturar peces, pero que también seamos responsables en cómo lo hacemos, en qué especie estamos tomando el río. Sí. Así que somos parte del ecosistema y tenemos que asumir ese rol, ¿no? Estaba pensando, ¿no?, en la cantidad de ejemplos que existen y de qué manera en general los ignoramos, ¿no? A veces pienso también, yo no te conozco personalmente, pero debe haber un grado de frustración en tu laburo en algún momento cuando el glifosato se sigue poniendo en cualquier parte, cuando el escurrimiento de las aguas lleva el glifosato al río Paraná, cuando se sabe que el glifosato es cancerígeno, cuando ya está demostrado, pero sin embargo la política y la economía imponen que eso se siga vendiendo y que se siga usando. Digo, en algún momento vos te sentarás frente a una probeta mientras la agitás así a trasluz, me imagino, diciendo qué al pedo que es todo esto. Bueno, pero lo lindo que tiene este lugar es que uno sabe que hoy ya tenemos casi 100.000 personas que han pasado por este espacio con una visita guiada, con un mensaje que se le ha dejado sobre el ecosistema, sobre la conservación, que creemos que a futuro va a ser una diferencia, ¿no? Nosotros trabajamos por hacer esa diferencia, no solamente eso, sino que nuestro equipo educativo consta de un equipo de coordinadores, pero a su vez 40 residentes que son jóvenes que todos los años van rotando, vamos formando intensamente en lo que es la problemática de la ecología, del ecosistema, de la realidad social, de la realidad cultural, turística de la zona. Sí. Y esos jóvenes todos los años están saliendo y están con una nueva visión sobre nuestro río y una alta formación a sus profesiones, a sus dedicaciones, que no solamente de biología, sino que hay de todo tipo, de psicólogos, de comunicadores, etcétera, donde también creemos que eso va a generar un impacto. Entonces, bueno, no solamente de lo que es la investigación, no solamente de lo que es la comunicación, sino de toda esta gente, ya casi 200.000 personas por año que van a venir de toda la provincia y de otras provincias, de Buenos Aires y Córdoba. Es impresionante la cantidad de gente que viene. Sí, la esperanza cuando yo te escucho describir todo esto es que estemos comenzando de una buena vez por todas para tener algún tipo de resultado positivo en el futuro, ¿no? Y como vos decís, no es echar la culpa de el otro es el que hace. No. Todos asumir nuestro rol. Claro. Esta problemática. Eso creo que es la clave de todo, ser consciente que estamos generando un impacto en el ambiente y que tenemos que reducirlo. Y eso creo que es fundamental, ¿no? Che, Andrés, ¿cómo se hace para visitar el acuario en Rosario? Bueno, nosotros tenemos una página web donde en la zona de Planifica tu visita están todos los datos que tiene que tener en cuenta el visitante. La página es www.acuariodelrioparaná.gov.ar. Ajá. Ahí tenés información sobre la disponibilidad de entradas, porque afortunadamente, bueno, aunque bueno, lamentablemente mucha gente a veces queda afuera, tenemos casi lleno total. Sí, sí, pero lo que me han dicho que las visitas de esa manera son mucho más organizadas. Y es la única manera de tener este objetivo de transmitir los conceptos adecuadamente. Claro. Sí, sí. Y además que tenemos un límite también de acceso que tiene que ver con la seguridad del lugar, ¿no? Lógico. Entonces, bueno, el orden está, digamos, imagínate, ya tenemos 100.000 personas con visita guiada. Sí, sí. Realizada, así que estamos conformes, siempre intentando mejorar. Dentro de las mejoras que hicimos fue la compra online, que también se puede hacer a través de la página web. Uno ingresa ahí y puede planificar su visita con una compra online. Entonces el visitante, sobre todo de afuera, saber que puede hacer la compra anticipada. Ajá. Ahora ya, por ejemplo, el compra online para agosto ya no queda nada, pero bueno, uno tiene que ir planificando con un poquito de tiempo. Sí, sí, sí. Como te digo, la demanda es impresionante y eso también tiene un mensaje, esa demanda. Tiene un mensaje de que la gente quiere y necesita espacios de educación no formal. Relacionado a nuestra cultura, a nuestro ecosistema, a nuestras especies, que a veces uno ve los documentales de internet, todo, ve los cocodrilos de Estados Unidos, las rayas de Indonesia, pero ya tenemos la raya de agua dulce más grande del mundo. Claro. O sea, tenemos cosas impresionantes para difundir que muy poca gente conoce, y eso es lo que tenemos que hacer valer en este espacio. Andrés, muchas gracias por este ratito y por esta ampliación de la información. Para entender un poquito más. Muy agradecido a ustedes, estamos a disposición siempre para ampliar la información y para difundir lo que hacemos y bueno, que la gente pueda conocer un poquito más de nuestra realidad. Está bien, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Abrazo grande. Un abrazo grande. Chau, chau. Lo escuchaste a Andrés Ciara aquí en El Desconcierto.